el evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y en los siguientes minutos vamos a realizar un diálogo con el doctor Dani Gaibor. Él es representante de Contravía. Esta empresa Contravía da asistencia legal para el conductor. Y es importante que el usuario de un vehículo, el dueño de un vehículo, conozca de cerca sobre los procesos que tiene que seguirse cuando uno es multado a través de las famosas fotomultas. Doctor, ¿cómo funciona este tema de las fotomultas? Bueno, el tema de las fotomultas realmente es un tema bastante interesante, ya que está de moda, ¿no? Sobre todo en, ahora que los municipios del país han asumido ya las competencias de tránsito y se está han colocado en las vías, en las principales vías del país, los famosos fotorradares, que son aquellos que controlan la velocidad de los conductores. Y el sistema de este fotorradar es que cuando usted está en la vía y excede el límite de velocidad, ese radar le va a tomar una foto al vehículo y a la placa del vehículo para emitir una citación de tránsito. Y luego, obviamente, esta citación de tránsito tiene que ser citada, tiene que ser entregada al supuesto contraventor. En este caso, como el fotorradar no identifica al conductor, se le entregará al propietario del vehículo, ¿no? Entonces aquí hay algunos inconvenientes que se van presentando, como por ejemplo que los municipios, sobre todo voy a tomar un caso particular, el municipio de Ambato, ha colocado en la vía Ambato-Latacunga los fotorradares y hay miles de conductores que supuestamente cometieron contravenciones de tránsito y ahora que van a matricular su vehículo, ahora que van a renovar su licencia, se encuentran con una gran cantidad de dinero por concepto de multas que tienen que pagar, pero que nunca fueron citados. ¿Qué pasa en esos casos? Ya, en esos casos, el municipio debió haber citado, ya sea por el correo electrónico, ya sea por medio telefónico, ya sea en el domicilio del propietario del vehículo, con el cometimiento de la citación, para que darle la oportunidad a ese conductor o a ese propietario del vehículo, darle la oportunidad de que se defienda y que vaya dentro de los 3 días a partir de que fue entregado la citación, vaya a un juzgado de contravenciones de tránsito e impugne la citación por diferentes motivos. Por ejemplo, un motivo que puede ser para impugnar, que usted el vehículo ya le vendió hace varios años y no se hizo la transferencia de dominio. Entonces usted puede impugnar la citación porque realmente usted no es el que cometió la infracción y además usted no es el dueño, ¿no? Para eso tiene que llevar... Pero este conductor, para impugnar, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer? ¿Tiene que ir con un abogado? Obviamente, el abogado... Primero tiene que llegar a su casa, a su domicilio, a su teléfono, la citación de tránsito, ¿sí? Si es que le llamaron por teléfono, usted tiene que acercarse al municipio y decir, dentro de los 3 días, a partir de la llamada, tiene que ir al municipio y decir, mire, me llamaron por teléfono y me dijeron que tengo una citación de tránsito. Usted va al municipio, le entrega una citación y con esa citación usted tiene que ir donde un abogado. El abogado le va a hacer la impugnación a esa citación y va a dejar dentro de los 3 días en el juzgado. El juez, de acuerdo a su agenda, sí, determinará un día para que usted asista a una audiencia en donde va a ser juzgado. Y en esa audiencia usted va a tener que probar, sí, obviamente que usted vendió, por ejemplo, el vehículo. Va a llevar el contrato de compra y venta notarizado de la venta de ese vehículo, sí. O que el vehículo le robaron o cualquier situación que usted pueda presentar en ese momento. Para que el juez le absuelva y no le haga pagar el valor de la multa que sobre todo en el tema este de Ambato, Latacunga, se está multando solo con el artículo 386, ¿sí? que dice que será sancionado con una multa de $354 o un salario básico unificado del trabajador, la reducción de 10 puntos de la licencia de conducir y 3 días de prisión. Sí, como no se conoce, como no le detienen ese momento al conductor, lo que están haciendo es cobrándoles la multa, y en muchos de los casos, y de forma ilegal, reduciéndoles 10 puntos de la licencia de conducir. Ahora, estas fotomultas, ¿qué nomás sancionan? Nos decía usted, exceso de velocidad, pero ¿qué más sancionan? Aquí en Quito sancionan el que usted se pase un semáforo en rojo, por ejemplo. Sí, el rojo, así es, semáforo en rojo, porque la ley dice que se cruce el semáforo en rojo, no dicen en amarillo. Ya, una, que se estacione o que se pare en las líneas cebras y que invada el carril exclusivo de la ecovía, del metrobús y del trolebús. Esas cuatro contravenciones, ¿qué sanciones tienen, doctor? Ya, por ejemplo, el exceso de velocidad, en el exceso de velocidad, de acuerdo al COIB, hay dos contravenciones, ¿no? La una es de primera clase, que es sancionado con 3 días de prisión, 10 puntos menos de la licencia de conducir y un salario básico unificado al trabajador como multa. Dentro del rango moderado, el exceso de velocidad es una contravención de cuarta clase, que es sancionado con la reducción de 6 puntos de la licencia de conducir y con una multa de el 30% del salario básico unificado al trabajador, que es más o menos $106 de multa. Sí. En el tema de pasarse un semáforo en rojo, es una contravención de cuarta clase, que es igualmente sancionado con la reducción de 6 puntos de la licencia de conducir y el cobro de una multa del 30% del salario básico unificado del trabajador. El pararse en la línea cebra, igual, es una contravención de cuarta clase, 6 puntos menos de la licencia de conducir y el 30% del salario básico unificado del trabajador como multa. Y el pasarse o el invadir la vía del trolebús es una contravención de quinta clase, tiene una reducción de 4.5 puntos de la licencia de conducir y una multa del 15% del salario básico unificado del trabajador en general. Doctor, usted como representante de Contravía, entiendo que ya han defendido algunos casos. ¿Qué tan difícil es apelar o pelear impugnar con el municipio? O sea, deben tener algunos casos y deben tener algunas experiencias que contarnos. Muchas experiencias, y realmente es bastante complicado defender una contravención de tránsito, porque lamentablemente aquí los jueces aplican un principio penal, que es el principio penal o el derecho penal del enemigo. ¿Y de qué se trata este? Le explico, es lo que se aplicaba antes, los nazis aplicaban antes a los judíos, ¿no? Decían, judío, por ser judío es malo y tiene que morir. Aquí los jueces tienen esa misma óptica y dicen, el conductor es malo y tiene que ser sancionado. Cuando un delincuente va a un juzgado de lo penal, el delincuente entra como inocente, ¿sí? Y quien demuestra su culpabilidad es el fiscal o la persona que le denuncia. Cuando un conductor entra a un juzgado de tránsito, entra como culpable, y ese conductor es el encargado de demostrar su inocencia, y eso es ilegal, pues. Quien tiene que demostrar la culpabilidad de ese chofer o de ese conductor es el agente civil de tránsito que acusa, sí, que le da la citación. Pero en este caso, en los juzgados de tránsito, usted va a ver que el conductor tiene que llevar testigos, tiene que llevar certificados, tiene que llevar fotos, tiene que llevar videos. El agente civil de tránsito llega solo con la copia de la citación y con su credencial. Y él lo único que dice es, señor juez, sí, el señor se pasó el semáforo en rojo, y el juez dice, ¿y aquí está la foto? Y aquí, no, porque no lleva foto, él no lleva ninguna prueba. Él lleva solo la copia de la citación y su testimonio. Y el juez acepta como prueba eso, y prueba contundente. Porque solo con ese testimonio del agente civil de tránsito sanciona a miles de conductores. Y aquí sí debería haber en la judicatura, ¿no? Un llamado a la judicatura. ¿Una flexibilidad? Sí, no, de irse a ver en los juzgados de tránsito, pedir una estadística de cuántas contravenciones de tránsito se han sancionado desde el 14 de agosto del 2014, que inició el Código Orgánico Integral Penal, hasta la actualidad, y de todas esas, de las miles de contravenciones que ellos han juzgado, cuántas han salido absueltas y cuántas han salido culpables. Sí, y ahí se van a dar cuenta la injusticia y realmente la forma de juzgar de los jueces. Ya los jueces deben tener un formato hecho de que todo el mundo es culpable, y no es así, y no puede ser así. Sí, se debería valorar de mejor manera las pruebas. Sí, se debería exigir a los agentes civiles de tránsito de que hagan con esmero su trabajo, y que cada vez que emitan una contravención de tránsito es porque tienen una prueba fehaciente de que se cometió esa contravención de tránsito. Muchas gracias a lo que nos ha comentado el día de hoy el doctor Dani Gaibor, el representante de Contravía, asistencia legal para el conductor. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Oruro, Bolivia. El 23º Festival Aquí Canta Bolivia se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en Oruro, Bolivia. El evento contará con 12 categorías, entre ellas solista vocal, solista instrumental, dúo vocal, instrumental y estudiantinas. Los ganadores recibirán medallas de oro, plata y bronce, además de premios en efectivo. De este festival, creado hace 45 años, surgieron artistas como Los Jarcas, Los Masis, Andino, Luzmila Carpio y Alejandro Cámara. El viceministro de Culturas, Ernesto Rosell, destacó el respaldo del Ejecutivo a este tipo de eventos porque es la única manera de conservar y difundir la cultura boliviana. Buenos Aires. El primer congreso de la Academia Nacional del Tango se desarrollará del 27 al 29 de agosto próximo en Buenos Aires. Participarán expertos en tango de varias regiones argentinas. Se realizarán charlas, conferencias, mesas redondas en las que se abordarán temas como danza del tango, panorama del tango actual, tango e inmigración, coleccionismo e industrias culturales y entretenimiento, entre otros. En la jornada del cierre se desarrollarán las conclusiones y se delinearán las bases para la realización de la siguiente edición del Congreso. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad a la hora del café. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar se presentará el 26 de agosto a las 17 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocará música de películas y obras de música nacional con arreglos académicos modernos. La película estadounidense de drama Fuego en el Cuerpo se proyectará el 26 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia del abogado Ned Racine, que comienza en un romance con Marty Walker, la esposa de un veterano hombre de negocios. Ella lo convence para quitar al marido de un medio y ambos confabulan un asesinato. Sin embargo, la suerte del protagonista será muy distinta a los planes previstos. El Encuentro Internacional de Narradores Orales Infanto-Juvenil, denominado Un Centro de Cuento, se llevará a cabo el 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Participarán narradores de Venezuela, España y de varias provincias del país. También se realizarán conferencias, charlas y mesas redondas para analizar la situación actual de la narrativa oral en América Latina. Mañana a las 20 horas se presentará la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la Institución en la Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos. En la pieza se narra la historia de 10 jóvenes que se recluyen en la iglesia de Florencia huyendo de la peste que asoló a la ciudad en 1348. En ese lugar los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Cada día uno de ellos actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos. En total se cuentan 100 relatos. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se proyectará el documental ecuatoriano Más Acá del Pasado, La Tolita del Pampa de Oro, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En esta cinta dirigida por Fernando García, Franz Jaramillo y Miguel Rivera, se narra la historia de los pobladores de La Tolita, Pampa de Oro, comunidad negra ubicada en el Pacífico Norte del país, que viven de los vestigios de la cultura La Tolita, del machete, la agricultura y la pesca. Es una zona que fue saqueada por la fiebre del oro y ahora es un lugar donde las personas viven en el olvido. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.